si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevas en un momento, una eternidad. Me quedaré sin nada si tú te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, lo sé muy bien que tú te irás. Abrázame, como era ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día, te esperaré a que vuelvas. Si tú te

Señor, por ti soy lo que quieras, con tal que me quieras, como lo hago yo. Piel de niña, dorada primavera, las suelas de tu cuerpo van pidiendo que te quiera. Piel de niña, de labios amapola, me muero poco a poco cuando te acaricio toda. Piel de niña, con ojos de te quiero, parece que en tu cara se reflejan dos luceros. Piel de niña, de labios amapola, me muero poco a poco cuando te acaricio toda. Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error. Ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón, pero no le bastó, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor, que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está partiendo en dos la razón? ¿Qué voy a hacer sin su amor? Contestarte que tienes tantas cosas que atender, que tienes que dejarme. Ya ves que te lo dije, corazón, que nunca la quisieras. Ya ves que yo he tenido la razón, esa ave pasajera. Me dices que te vas y siento yo que el mundo se derrumba. Tú no tienes la culpa porque yo cabe mi propia tumba. Ya ves que te lo dije, corazón, que no te enamoraras. Ya ves que yo te dije, pero no, tú nunca entiendes nada. ¿Qué cosa voy a hacer sin ti? Las horas que no estés aquí, no sé qué es lo que voy a hacer cuando ya no te puedo ver. ¿A quién le vas a dar tu amor, tus besos y tu corazón? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a mirar así como me miras? ¿A quién le vas a dar tus horas de pasión en madrugadas frías? Si te vas, pues ya no pierdas tiempo. No sé por qué será coraje o dignidad, pero no te detengo. Vete ya sin tantas despedidas. Al fin que si te vas, yo seguiré mi vida. ¿Qué cosa voy a hacer sin ti? Las horas que no estés aquí, no sé qué es lo que voy a hacer cuando ya no te pueda ver. ¿A quién le vas a dar tu amor, tus besos y tu corazón? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a mirar así como me miras? ¿A quién le vas a dar tus horas de pasión en madrugadas frías? Si te vas, pues ya no pierdas tiempo. No sé por qué será coraje o dignidad, pero no te detengo. Vete ya sin tantas despedidas. ¿Te quedas o te vas? ¿Me quieres o me olvidas? Más allá de la razón. Al fin